casa haciendo periodismo turno mañana. Vamos a La Pampa, Juan Carlos Espinosa. Juan Carlos, Pablo Cucharini lo saluda. Buen día. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? ¿Bien? Bien, bien. Bien, bien. Juan Carlos, ¿hay algún tipo de inconveniente en la obra del hospital? ¿Qué nos puede contar? Sí, nosotros estamos en la asamblea acá con los trabajadores. Mm. Estamos en el hospital, sí. ¿Qué ha pasado? Y lo que ha pasado es que los empleadores, viste, la empresa arriba, aún no les pagó el aguinaldo. Ah. Y a lo largo de, en el transcurrir del tiempo, en la obra de que se inició, siempre paga con considerable retraso los jornales, las quincenas, todo lo que se debe abonar por ley al trabajador. Y esto lo obliga al trabajador a tomar medidas, viste, drásticas, no drásticas, sino decir, hacer las asambleas en forma conjunta con la UOCRA en el gremio. Bueno, y son decisiones que hasta que no le den cumplimiento al pago no continúan las tareas. Un dinero que ya lo tienen ganado el trabajador, y por causas que nosotros desconocemos todavía no le han hecho el pago, ¿no? Que es el aguinaldo. ¿No han podido hablar con los empresarios entonces? Hablar se habla, este tema es clarito, pero nosotros a veces en las interpretaciones escuchamos, viste, dice, hay mucho diálogo. ¿Diálogo de qué? ¿De qué hablamos? Porque acá es un tema cortita. La pelea del trabajador es porque él no está pagando lo que legítimamente se ganó. Acá no es que le estén pidiendo de prestado, es una realidad. ¿Te das cuenta? Entonces, la pelea nuestra es la pelea por la familia, la pelea por los trabajadores, la pelea por nuestra dignidad como persona. Sí, sí. Porque si no, viste, cuando hablamos de la flexibilización laboral, en realidad la pretensión es eso. Eso es legítimo, seguir cobrando el aguinaldo, seguir cobrando la vacación. Porque si no, el trabajador se transforma en un esclavo. Y el gobierno nacional ha cometido un error garrafal, que es haberse metido con el plato de comida de los trabajadores. Bueno, va a tener la respuesta. Nosotros vamos a pelearla en la calle, los obradores, con la gente, con el trabajador. Bueno, no van a ser medidas simpáticas, por supuesto que no. Pero nosotros lo que queremos, viste, dar la batalla ahí, en los incumplimientos, cuando se meten con la dignidad de nuestra familia. ¿Qué necesidad tiene un trabajador si está trabajando? Y cobrar como corresponde, como marca la ley. ¿Qué respetamos con ellos? Los convenios, las leyes vigentes. Esto está en conocimiento de la autoridad, del Ministerio de Trabajo. Sabrán ellos, viste, esperaremos, viste, la respuesta que nos merecemos como sector. Esto está en conocimiento de la Policía de Trabajo. Claro. Nosotros en el día de ayer le hemos notificado, hemos hablado con los delegados acá del hospital, que esto se iba a originar un conflicto. Bueno, de hecho se origina, es decir, nosotros estamos en condiciones de, seguramente relación laboral en la aplicación les hará pagar los jornales caídos como corresponde, y esto se debe normalizar. Claro. Lo que sí, viste, no queremos explicaciones vanas, que el dinero, que la licitación, en cuánto gana el empleador. Nosotros queremos que se cumpla con lo más sagrado, que es el jornal, el aguinaldo, lo que el trabajador se gana, lo que tiene ganado hasta el momento. Juan Carlos, al día con los pagos. ¿Cuántos trabajadores están ahí en esa obra? Somos, a ver, si los cuento. ¿Cuántos hay trabajando? ¿25? ¿Eh? 26. Son 26 familias. 26. Si hablamos de 26 trabajadores, son 26 familias, exacto. Sí, sí. Entonces, la paralización es hasta que cobren el aguinaldo. Claro, nosotros cuando adoptamos estas medidas siempre hablamos de los kits de colaboración, sí. Pero de todas maneras esto está notificado a Relaciones Laborales, que de hecho le hemos solicitado la intervención, para que como órgano, digamos, de contralor, nos ponemos a disposición para que haga las audiencias conciliatorias entre los trabajadores, entre el sindicato, la UOCRA y bueno, y el empleador. Ahí puede manifestarse también, porque llega el momento, viste, vos dialogar, no, llega el momento que vos vamos a los bifes, que te pongas al día con los pagos y eso. Y eso seguramente será motivo de destrabar o continuar trabajando, porque si no, no se puede trabajar así. Si vamos a esperar, viste, que una empresa te pague cuando quiera, estamos al horno. Ellos tienen que cumplir con como la ley, como cualquier empleador. Entonces, ¿ustedes se van a quedar ahí en asamblea hasta que...? No, nosotros siempre lo hemos hecho. No es que sea una novedad la empresa arriba lo que viene haciendo con la gente. A veces en las liquidaciones finales, me decían los compañeros, demoran mucho más que el tiempo estipulado, ¿me entendés? Cuando la legislación habla de liquidar en 48, 72 horas, que es el fondo de desempleo, la liquidación, el trabajador que pierde el trabajo acá, se toman un mes, 30, 40 días o más para pagarle. Acá la gravedad es que se están violando normas elementales. Es decir, cuando vos trabajás, vos tenés que cobrar como corresponde, como marca la ley. Si no, esto es una... Más allá de se meten con la dignidad de nuestra gente, y eso no la vamos a hacer pasar, la vamos a denunciar, la vamos a reclamar como corresponde, para llegar a una normalidad como existen en otro frente de trabajo. Bien, Juan Carlos, estaremos atentos a ver cómo se desenvuelve ahí el conflicto. Gracias por estos minutos, no sé si quiere completar con algo. No, agradecerle a ustedes, estamos abiertos, por supuesto, a dialogar, estamos abiertos a todo lo que sea, a ponernos a disposición de los trabajadores. Seguramente ellos son el desvelo, ellos son la preocupación, porque cada uno de ellos, repito, hay una familia y no puede ser que tengan, encima que tienen un dinero ganado, no se lo pagan. Eso no va a pasar, acá por lo menos en La Pampa. Bien, Juan Carlos, gracias. Les dejo el saludo del compañero Robledo. Bueno. Que tengan un buen día. Bien, igualmente. El secretario adjunto de la UOCRA aquí en la provincia de La Pampa, Juan Carlos Espinosa, bueno, se ha paralizado la obra ahí del nuevo hospital de Santa Rosa. 26 trabajadores no han cobrado el aguinaldo. La empresa arriba todavía no ha pagado el aguinaldo. Le avisaron ayer a trabajo que se venía la protesta y bueno, se vino porque no han cobrado. 9:19. Arrancamos el día con actualidad, entrevistas y buen humor. Nos informamos, te escuchamos, te contamos, pensamos, preguntamos, nos reímos, nos emocionamos y compartimos. Hacemos juntos este viaje, cada día, en Radio Kermés. 106.1